179. Caballero de día, hasta las 9 en Del Plata. A ver, en el medio de lo que ha ocurrido hoy, voy a hacer un breve repaso. En parte conmovidos todavía por la muerte de Matías Kruger, tenía 21 años, era operario del subte, murió electrocutado por la falta de inversión en cuestiones de seguridad, tanto de la concesionaria Metrovías como también de Base, ¿sí?, que es la autoridad estatal, si se quiere, de todo el sistema de subterráneos. La mayoría de los medios están reflejando el estado de caos, por supuesto, de mucha gente que no puede viajar en subte, porque hay un paro decidido por el sindicato a partir de esta muerte que no debería haber ocurrido. Es una muerte por desidia, es una muerte por lucro, es una muerte de un pibe de 21 años que aparte era campeón de futsal, digamos, un pibe que tenía toda la vida por delante y que murió de esta manera espantosa, electrocutado allí haciendo obras de mantenimiento, en malas condiciones, ¿no? Claramente en malas condiciones. Por supuesto también decirles que estamos también conmovidos por lo que está ocurriendo en la provincia de Jujuy. Se aceleran situaciones que muchas veces no se pueden detallar, no se pueden precisar en el vértigo de la noticia cotidiana, pero lo que está pasando es muy grave, es muy grave. Hay un estado de excepción, hay un estado autoritario que prácticamente bordea lo ilícito en la provincia que gobierna Cambiemos y el Frente Renovador. Gerardo Morales ha decidido hace minutos suspender una marcha a la que habían convocado a toda la civilidad, ¿sí?, este viernes 9, para justificar la detención arbitraria e injusta de la presa política Milagro Sala. Pero muy conmovidos también, por la carta, este texto que escribió Juan Grabois, consejero pontificio del Papa Francisco, a su vez de la CETEP, la Corriente de los Trabajadores de Economía Popular, advirtiendo que hay un escenario donde posiblemente Milagro Sala pueda perder la vida. Esto es gravísimo, esto lo que estamos contando es gravísimo. Entre otras cosas, hubo una muerte misteriosa en otro penal de un involucrado en una de las causas, relacionado, digamos, a una de las causas en las que Milagro Sala está encausada, procesada, y todo hace ver un escenario de incremento de la violencia e incremento de la discrecionalidad y el autoritarismo del gobierno de Gerardo Morales. Desde este micrófono le decimos a Morales que es responsable político de cualquier cosa que le suceda a Milagro Sala, a los otros militantes políticos detenidos de la Tupac Amaru, y a él y también al presidente de la Nación, Mauricio Macri, porque los organismos internacionales le están exigiendo que decidan la libertad inmediata de Milagro Sala. Por lo tanto, todo lo que le pueda ocurrir en materia física, lo que pueda ocurrir contra su integridad física personal, digamos, los tiene como responsables directos. Esto es lo que está ocurriendo, disculpen el tono dramático, porque creo que son sucesos dramáticos. Pero también, bueno, obviamente pasan cosas en la Argentina, y brevemente me quiero referir a lo sucedido ayer en Diputados. Sí, por un lado, la prácticamente unanimidad alrededor de la ley de emergencia social. Se ha debatido mucho. Yo creo que eso es en parte políticas sociales, paliativos, pero todo lo que de alguna manera ponga en evidencia las consecuencias del neoliberalismo cuenta desde este micrófono con mi apoyo. Particularmente también me quería referir al tema ganancias, una derrota del gobierno que tiene un proyecto propio. Finalmente se unió toda la oposición y hasta aquellos que eran macristas hace un tiempito han decidido tener un proyecto propio que contradice los deseos del presidente Mauricio Macri. ¿Qué pasará de acá en más? ¿Mauricio Macri aceptará esto? ¿Mauricio Macri lo vetará? Si lo veta, entramos en un proceso de fujimorización de la política argentina. ¿Qué es lo que va a pasar con un gobierno que no tiene mayorías parlamentarias? Porque vamos a insistir, algo de la normalidad ha vuelto. ¿Qué quiero decir con esto? La elección de balotaje fue una, pero antes de la elección de balotaje se decidieron cómo iba a estar integrado el Parlamento argentino. El Parlamento argentino está integrado de una manera tal que Cambiemos es minoría. Cambiemos es minoría. A fuerza de extorsiones, billetazos, promesas, muchas de ellas incumplidas, a gobernadores, aprietes, etcétera, etcétera, Mauricio Macri construyó mayorías parlamentarias, incluso con aquellos que habían sido votados para ser opositores. Pero ayer algo de eso se quebró. Ayer algo de eso se quebró y eso se expresó en el voto al proyecto de ganancias. ¿Lo vetará Macri? No lo sabemos. También se quebró con esa unanimidad alrededor de la ley de emergencia social. Muy discutida, muy debatida. Seguramente no todos están de acuerdo en relación a cuál es el objetivo y lo que se logra. Pero es cierto también que, insisto, pone sobre el tapete cuál es el sistema, cuál es el modelo que genera exclusión, desocupación y pobreza, y todo aquello que ponga en evidencia las consecuencias del neoliberalismo en la Argentina, les decíamos, cuenta con el apoyo desde este micrófono. Ese fue el top de las 8 de la mañana. Nos vamos a las noticias, ya venimos. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más alto. Entre nosotros va guerra. Nadie nos puede romper. 8 de la mañana, nos informamos en Radio Noticias del Plata. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Vía Bariloche.